mañana tan fea y muy gris. Te miré de frente y me sorprendí. Al mirar tu cuerpo yo me derretí. Te vi bien parada y qué loco me sentí. Tu sonrisa tierna me hizo presumir. Yo pensé decirte cuando te tenga ahí. Ay, qué hermosa nena, tan dulce y qué perfil. Ay, ay, ay, ay, ¿qué me está pasando? Yo creo, mi Diosito, que de ella yo me estoy enamorando. Ay, ay, ay, ay, ¿qué me está pasando? Es como un veneno que viene arrasando. Yo me derretí. Te vi bien parada y qué loco me sentí. Tu sonrisa tierna me hizo presumir. Yo pensé decirte cuando te tenga ahí. Ay, qué hermosa nena, tan dulce y qué perfil. Ay, ay, ay, ay, ¿qué me está pasando? Yo creo, mi Diosito, que de ella